señoría. Yo quería una de sus hijas. ¿A cuál de ellas la quería? Yo quería a Teresita. ¿Qué oficio le pondremos? Le pondremos de costurera. Ese oficio no le agrada. Le pondremos de profesora.